Una de las metáforas más impactantes de la Biblia es aquella que presenta a Dios como un marido amante y a Israel como una esposa infiel. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento presentan las quejas de Dios debido a la infidelidad de su pueblo. En Jeremías 2:13 Dios dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces la Biblia presenta a Dios como un marido celoso porque su pueblo se va tras dioses falsos. La Biblia también describe el dolor de Dios, escribe sus intentos de diálogo y reconciliación con sus hijos infieles y finalmente presenta a Dios enojado y castigando al pueblo que no quiere recibirlo a él. Irónicamente, estas descripciones son buenas para nosotros porque nos hablan de un amor de un Dios que nos habla con un amor apasionado, un amor que no nos quiere dejar ir, un Dios que quiere tener relación con nosotros. Ese es el tema de nuestro estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Un placer verte, Rafael. Gracias, igualmente. Siempre un placer estar contigo en Perspectiva Bíblica. ¿Y fuera de Perspectiva Bíblica? También, hermano. No, no compliques las cosas. Oremos, entonces. Gracias, Señor, por el privilegio de estar contigo. Gracias porque a tiempo y fuera de tiempo, en Perspectiva Bíblica y fuera de ella, tú siempre te preocupas por nosotros y nos amas. Amén. Pedimos tu bendición al estudiar tu palabra, que con humildad presentemos tu posición. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, Johnny, entonces en el tema de la mayordomía fiel, vamos a comenzar con un pasaje que ya hemos visto varias veces en 1 Corintios capítulo 4. Dice Pablo, por tanto, que los hombres nos consideren como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Ok, Johnny, entonces el tema que vamos a enfatizar ahora es esa parte de la fidelidad como administradores. Sin embargo, no vayamos a perder de vista el verdadero significado de la fidelidad. Es como cuando un joven pide la mano de su novia. Él no quiere la mano. Él quiere una vida con ella. Eso es una figura. Esta es una figura. Que cada uno sea hallado fiel en la mayordomía es un detalle de una fidelidad mayor que Dios busca tener con nosotros. Una vida compartida con nosotros. Correcto. Porque desde el mismo principio, desde Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, lo hizo precisamente para tener relación con ellos. Él hizo al ser humano un ser autónomo, un ser pensante, independiente, o no independiente, sino que se rige a sí mismo y que puede tomar la decisión de tener una relación libre y de amor con Dios. Dios hizo al ser humano dependiente de él. Pero entonces, eso es precisamente lo que Dios quiere. Dios no quiere que seamos mayordomos fieles. Dios quiere que seamos fieles a él, que tengamos una relación con él. Y cuando tenemos una relación con él, la mayordomía es algo prácticamente automático. Y hay mucha gente, Rafael, que se resisten a la idea de que Dios pueda necesitar o querer algo de nosotros. Pero por eso es que tenemos que acogernos a las metáforas bíblicas. La relación de lo que Dios siente con respecto a nosotros es lo que siente un esposo relativo a la esposa. Y ¿Quién de los esposos que está ahora con nosotros compartiendo este programa no me va a decir que tiene necesidad y deseos de estar con su esposa en más de una manera? Pues Rafael, esa es la metáfora que Dios escogió. Así que Dios le escogió porque quería decirte a ti y decirme a mí que Él nos desea y nos necesita como el esposo necesita a la esposa. Sí. Entonces, Johnny, desde el mismo Edén, con el problema del pecado, entra en el ser humano ese defecto de la inconstancia. O sea, que nosotros los cristianos amamos a Dios, queremos tener relación con Dios. Pero entonces tenemos ese problema, Johnny, de la inconstancia o la inconsistencia. La infidelidad. Que se manifiesta en infidelidades temporales o infidelidades ocasionales y que precisamente ese es uno de los temas que Dios se queja del ser humano. Y vamos a ver un versículo en dos versiones diferentes, vamos a ver la versión latinoamericana y la versión Dios habla hoy de un pasaje en Oseas que muestra ese sentir de Dios acerca de ese defecto que tenemos los seres humanos. Y antes de leerlo, Rafael, sería importante recordarle a todos que Oseas es el personaje bíblico, el profeta bíblico que Dios llama a casarse con una prostituta. Sí. Semejante situación. Para enseñar el tema, este tema. De la fidelidad. De la fidelidad, sí. O sea, como para decir, mira, vaya metáfora. Yo soy fiel a una persona que no se lo merece, que ha sido totalmente infiel. Es como para que nosotros meditemos en el tema. Y esto es lo que dice Dios. Leamos el versículo 4 del capítulo 6, versión la Biblia latinoamericana. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. ¿Qué dice? Y ahora en la versión Dios habla hoy. Dice el Señor, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? El amor que ustedes me tienen es como la niebla de la mañana, como el rocío de madrugada que temprano desaparece. Johnny, uno siente el sentir de Dios. ¿Qué voy a hacer contigo? O sea, que ya no sé qué hacer contigo. No sé cómo tratar contigo para que me seas fiel. Y uno se pone en el, o sea, uno se examina uno mismo como ser humano y uno tal vez habrá visto en el pasado una cantidad de promesas que le hemos hecho a Dios. Porque el ser humano es maravilloso para hacerle promesas a Dios, ¿no? Es fácil prometer. Sí, es muy fácil. Señor, si tú me das esto, yo, y entonces viene la segunda parte de la ecuación. Señor, te prometo que más nunca. Señor, necesito esto y te voy a ser fiel. Pero entonces lo que Dios mira es que en nosotros hay esa inconsistencia. Y ese interés también. Sí. Porque Él no quiere una fidelidad a cambio de un negocio. Él quiere fidelidad a cambio de una pasión y un amor que nos atrae, que nos hace estar con Él, que no permite que pongamos nuestros ojos en otros, nosotros somos la esposa, en otros hombres. No importa los talentos que tengan, lo hermoso que sean o lo que nos ofrezcan hacer. Eso es lo que Dios desea. Sí. Entonces, bueno, el Antiguo Testamento está lleno de todas estas historias, de las infidelidades de Israel, de cómo se convertían, venían a Dios desde el mismo principio, desde el capítulo 19 de Éxodo, donde le prometieron a Dios que todo lo iban a cumplir, y unos poquitos capítulos después ya estaban adorando a un becerro de oro. Por eso es que Dios dice, ¿qué voy a hacer contigo? Y encima de que lo hacen, mienten. Que echamos sí. El oro y salió ese animal. Sí. No hicieron nada ellos, sino que eso salió de ahí. Qué terrible, ¿verdad? Pero entonces, si Dios nos llama a nosotros a la fidelidad, vamos a ver cómo Dios explica lo que es la fidelidad. Vamos a ir al libro de Mateo para leerlo en las palabras de Jesús. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, Johnny, ahí está la definición del monoteísmo. O sea, Dios es monoteísta. Dios nos dice a nosotros en los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el mismo tema. Porque Dios quiere ser el único Dios en nuestra vida. Él quiere ser para nosotros una fuente de agua viva. Y no que estemos tomando aguas sucias de otras fuentes. Dios quiere que nosotros le seamos fiel a Él porque allí es la única fuente o en la única, el único lugar donde vamos a estar nosotros satisfechos. Es como la monogamia, que Dios pidió que seamos nosotros monógamos y que seamos monoteístas. Y el problema es que nos hacemos la ilusión de que hay algo mejor. El que es... Eso es lo que le vendió el diablo a Eva. Correcto. Los que adulteran lo hacen porque se imaginan que hay más placer en esa otra mujer. Si son hombres como yo, pues se imaginan que la otra mujer le va a dar un placer que no le está dando la esposa que tiene. Y se imaginan que van a tener algo mejor. Y es una mentira, Rafael. Sí. El amor verdadero es el que da más placer. Y ese amor verdadero es con la muchacha de tu juventud. Y esa muchacha de tu juventud, aunque pasen los años, es la que tiene el placer verdadero para ti. Porque está basada en una relación permanente y no en un interés temporal. Y así es con Dios. Sí. Tenemos que abrir los ojos y ver que Él continuamente nos da la única seguridad de una relación permanente. Sí. Ahora, Johnny, nosotros los que... hemos creído en Cristo, nos hemos entregado a Dios, nos hemos bautizado, somos miembros de la iglesia. Nosotros no vamos a caer en algo así como de traer una estatua de Buda a la casa y de andar creyendo en otros dioses y crear una especie de panteón de los dioses. No, no. Pero hay otros engaños sutiles que poquito a poco se lleguen a ser otros dioses falsos, dioses ajenos en nuestra vida, y que son esos a los cuales Dios principalmente nos dice, no los sirvamos, no nos vayamos a esas cisternas rotas, porque esas no retienen el agua. Una de ellas se llama el individualismo. Pues es el peor y la raíz de todos. Ok, vamos a leer acerca del individualismo. Aquí hay una definición de wordreference.com. El individualismo es una doctrina ética, política, filosófica o social que considera al individuo fundamento y fin de todas las leyes y relaciones morales y políticas. Y además tenemos la definición de ABC. Individualismo es el concepto de individualismo se utiliza para hacer referencia a la preeminencia del individuo como elemento importante y central de todas las cuestiones relacionadas con la vida humana. Ahora, Johnny, lo engañoso de esto es que Dios en muchos aspectos ha hecho al hombre el fin. En otras palabras, el fin del plan de la salvación es rescatar al ser humano. El fin de muchas cosas es servir al ser humano, o sea, darnos a nosotros en servicio a otras personas. De compartir el amor de Dios hacia las personas porque Dios le da tanto valor al ser humano. Pero el problema es que nosotros estamos llenos de egoísmo. Y cuando nosotros ponemos al ser humano como el fin, el fundamento, lo hacemos lo primordial, entonces estamos pervirtiendo lo que Dios tenía en mente de hacer al hombre la corona de la creación. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Rafael, esta realidad que has pintado es muy cierta. Al mismo tiempo, paralelo está el pensamiento que la salvación y el propósito de la salvación es para restaurar la relación con Dios. Y Dios es tan beneficiario como nosotros. Esto podría parecer herejético, herejía para alguien, herético. Herético. Pero no lo es, porque Dios diseñó la salvación con el propósito de restaurar la relación y traernos de vuelta al hogar. poderle ver cara a cara y poder disfrutar con nosotros. Nosotros tenemos algo que ofrecerle a Dios y eso es nosotros. Eso es lo que Él quiere. Y esa, si ponemos los ojos en esa restauración de la relación, mantenemos las cosas en balance. No soy yo el centro. El centro es la relación con Dios. Ok, entonces, pero entonces la perversión es donde se convierte en un Dios falso, es cuando soy yo. Exacto. Lo que importa soy yo y lo que yo deseo. Esta es mi vida. La vida es una sola y la tengo que vivir como yo quiero. Y me separo de los intereses de cualquiera otro individuo. Porque como no vemos a Dios, como nos habla primera de Juan 4, primera de Juan 4 dice claramente que nadie ha visto jamás a Dios y que no se puede amar a Dios si no amamos al prójimo. Entonces, en esa relación de amor al prójimo es como manifestamos nuestro amor a Dios y la centralidad de Dios. En otras palabras, para ti y para mí, mostrar el amor a Dios y que no somos nosotros el centro, tenemos que dejar de ser individualistas y poner en el centro la relación con otras personas y la necesidad de otras personas. Por ejemplo, en el esposo y la esposa, el centro va a ser la esposa. Y para la esposa, el centro va a ser el esposo. El esposo. La relación esta sí. Es el centro y no yo. Sí. No es que Clara tiene que satisfacerme a mí o que yo la tengo que satisfacer a ella, sino que tenemos que estar en relación. Entonces vamos a ir al segundo Dios falso, ese es el que se llama el materialismo. Vamos a leer una definición. Tendencia a dar valor primordial a los intereses materiales. Bueno, Johnny, este es el tema donde el ser humano, déjame comenzar de esta forma. Jesús habló acerca de del aspecto material de la vida del ser humano. Mamón. Él habló... Y yo lo estoy diciendo en forma positiva. Él habló acerca de que nosotros tenemos que pagar impuestos, tenemos que cuidar de nuestros seres queridos, tenemos que trabajar para comer, etcétera. Pero entonces él habló principalmente acerca de esas realidades espirituales. No de lo material, sino que lo más importante es, por ejemplo, el reino de los cielos y su justicia, el servicio a otros y no las riquezas y las cosas de este mundo. Entonces, el materialismo es el reto al ser humano de confiar en las cosas materiales de este mundo y no poner confianza en las cosas de Dios. Y acumular, Rafael. Este es uno de los pecados de este día, que las personas acumulamos productos, acumulamos cosas y no pensamos en compartir, en distribuir los recursos, sino que nos imaginamos que como yo soy el centro, el individualismo, entonces yo puedo comprar y el dinero es mío y yo hago lo que yo quiera. Algunos matrimonios tienen presupuestos en los cuales el esposo paga una cosa y la esposa paga otra y después cada uno tiene un dinero disponible que cada cual hace lo que quiera. Esa es una manifestación de lo, y me atrevo a sugerir que es una manifestación de lo que no es la relación con Dios. Es materialismo esto, sino que él debe ser el centro, el dinero combinado es para satisfacerlos a ambos y no para que cada uno se satisfaga independientemente el uno del otro. Por lo menos así visualizo, corrígeme, ¿qué piensas tú? Bueno, y cuando mencionaste eso, yo vi también lo mismo, que hay una división de individualismo. Esto es mío, aquello es tuyo. No vamos a confundir cuando Dios nos llama a una unión, y especialmente una unión con Él. Pero ahora vamos a avanzar, vamos a mirar en Santiago, en la crítica que Él hace o la descripción que Él hace, cuando en el ser humano, en el creyente, no solamente está Dios, pero también hay individualismo y hay materialismo. Vamos a ver cómo él lo pone. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, Johnny, aquí está una descripción. Él no utiliza las palabras individualismo y materialismo, pero aquí están. Aquí están. Habla acerca de... Estos son cristianos, porque esos son cristianos que piden a Dios, pero no reciben porque piden mal. Porque están pensando en el materialismo, están pensando en el egoísmo. Y están llenos del producto de esos dioses falsos en la vida, que son las envidias, los pleitos, los homicidios y cada cantidad de cosas. Pensando que se satisfacen mejor de esa manera a ellos mismos. Sí. Y ese es el engaño. Sí. Me encanta, Rafael, el verso 5, donde dice, el Espíritu que Él ha hecho habitar en vosotros nos anhela celosamente. Me encanta porque muestra eso que habíamos estado hablando de la necesidad de Dios. Sí. Lo que está diciendo, el Espíritu es el que anhela. Sí. Dios anhela una relación contigo y conmigo celosamente. Que debemos de corresponder. Exacto. Ahora, ese tema de celosamente, porque la palabra celo tiene una mala connotación. Generalmente. Sí. Y vamos a ver un versículo en donde esa palabra celo es mala. Por ejemplo, está Gálatas 5, 19 al 21. Donde dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne, y ahí están los celos. Correcto. Y los celos están acompañados con otro montón de cosas malvadas. Pero hay un celo positivo, y es el celo bueno. Es el que está en 2 Corintios 11, los versos 1 y 2. Lo leemos. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, Johnny, esta es una descripción que en una analogía del matrimonio. Y el celo bueno aquí se basa en el interés de Dios de mantener una relación, que no se rompa la relación, o sea, que no es un celo inspirado en el egoísmo y en el materialismo, sino es un celo inspirado en que tenemos una relación, vamos a protegerla, no vamos a dejar que nada se interponga entre nosotros, vamos a fomentar una buena relación porque aquí es donde está tu vida, yo tengo agua viva, no te vayas a tomar agua del inodoro o agua de un charco en la calle, quédate conmigo. Y es interesantísimo cómo Pablo lo tuerce y lo presenta, porque dice, toleráis un poco de locura. Entonces le está diciendo, voy a decir una locura. Yo, Pablo, les traje el mensaje a ustedes y estoy celándolo a ustedes para que se queden con Dios, así como Dios lo cela a ustedes. Y la locura es que yo me estoy poniendo en el lugar de Dios, está diciendo Pablo. Así tenemos que pensar los cristianos, cada uno de nosotros en nuestros hogares y nuestras iglesias, y volvernos celosos con Dios para proteger a la iglesia, para darla a Dios. La idea no es castigar a los que están haciendo mal, la idea es celar para que Dios tenga la relación con los que Él desea tener relación, que somos todos. Entonces, Dios expresó también estos sentimientos de celo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo lo puso en el libro de Éxodo. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar, para que no sean una trampa en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. No te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Entonces, Johnny, aquí si alguno tal vez le pudiera parecer feo que se describa a Dios como un Dios de celoso, pero el significado es algo muy hermoso, porque lo que Dios está haciendo, Él es celoso de proteger a su pueblo, que no se vayan tras dioses falsos, donde en realidad el resultado de seguir un Dios falso es la decepción, es el fracaso. Entonces, Dios tiene a su pueblo al cual quiere bendecir y colmar de favores y misericordias, pero si se van tras dioses falsos, terminan en la ruina. Entonces, en ese sentido, el celo es muy bueno. Y tenemos un Dios que nos cela para protegernos, nos cela para fortalecer esa relación con Y nosotros. como Pablo, nosotros debemos celar en Dios y por Dios y para Dios a los hermanos de la iglesia. No castigándolos y regañándolos, sino celándolos en amor, que Dios desea compartir el amor con ellos y llevarlos así a Dios. Vamos a ver cómo lo pone el profeta Jeremías. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos? ¿No dijeron, dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto y que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni habitó en ella hombre alguno? Os introduje en tierra de abundancia para que comierais su fruto y sus bienes, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, pleitearé aún con vosotros, dice Jehová, con los hijos de vuestros hijos, pleitearé. Johnny, esto es un buen pleito que Dios está Y planteando. se siente el dolor, Rafael, se siente el dolor de Dios Sí. por la situación. Pero fíjate tú que Dios se duele de las infidelidades de Israel, se duele de las infidelidades de sus hijos hoy en día, pero no se va molesto, no da la espalda, No. no se divorcia del ser humano, no nos abandona ni nos desprecia y rechaza, sino que él dice, pleitearé aún con vosotros, dice Jehová. Yo quiero tener ese pleito si me aparto de Dios. Amén. Yo le doy permiso todo el tiempo a Dios. Señor, haz lo que tengas que hacer para que al yo apartarme de ti, regrese a mis ojos se regresen a la cruz. Y me enganche de nuevo a tu justicia, en tu amor compartir contigo. Eso es lo que deseo. Y es una imagen poderosa, Johnny, en el sentido que si uno llega a, si uno piensa en las personas que se han apartado de Dios, las personas que han perdido la fe, las personas que aparentemente no quieren nada con Dios, no quieren saber de la Biblia y mucho menos de la iglesia, que cree que todo es una hipocresía, que cree que todo es malo. Nosotros tenemos un Dios que no los ha abandonado, Amén. que se siente mal, se duele por esa reacción y esa actitud de algunos de sus hijos, pero es un Dios que dice, aún voy a pleitear con ellos. En otras palabras, Dios está buscando la forma de atraernos de vuelta con cuerdas de amor, de ca hacernos cambiar de parecer. Amén. Y ese es un Dios que necesitamos en nuestras vidas. Y hemos de clamarlo diariamente. Hay quienes se preocupan en hacer obras buenas y en regañar a los que hacen obras malas. La preocupación tiene que ser en compartir con Dios y en ayudar a otros a estar con Dios, en compartir amor y relación con Dios. Esa es la clave. No es Amén. el largo de la falda o el escote, es el tiempo de rodillas con Dios. Amén. Bien, apreciados hermanos, llegamos al final con este maravilloso pensamiento de que Dios no nos dejará, Dios nos continuará buscando y llamándonos al corazón. Les deseamos muchas bendiciones de Dios. Amén. Muchas gracias.